nace mi alma, yo la amé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Las manchas de mi alma yo lavé.